¿Qué tal, muchachos? Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta emisión de Escala Alternativa en los Super Domingos Mágico Musicales de Radio Anime Nexus. Estamos a domingo 15 de noviembre, son las 19 horas con 8 minutos, tiempo del centro de México. Quien los saluda es su anfitrión y amigo Sander desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Ya lo había mencionado el sensei Inuyasha, a quien le mando un saludo y un agradecimiento enorme por pasarme controles. Lo que tenemos el día de hoy es generalmente y en su totalidad, bueno, en su mayoría, perdón, música de estreno. Discos nuevos, sencillos nuevos, openings, endings nuevos. Hay muchas, muchas cositas que escuchar el día de hoy. Y empezamos precisamente con esto que se llama Kobosanai de Shadow, de la banda de Indie Rock Baseball Bear. Algunos de ustedes los recordarán o los conocerán por sus canciones Star Wars Generation y Love Mathematics. Ambos temas salieron en Gintama, hasta donde estoy enterado. Una banda pues que tiene una actitud bastante, bastante divertida, mucha energía. Y precisamente me parece que fue jueves, viernes, lanzaron su nuevo álbum C2, bueno, su más reciente producción, que es irónicamente una continuación, podría decirse así, de su primer álbum C, por allá de 2005-2006. Creo que fue 2005, porque viene junto con este material nuevo en una edición. Vean nomás los japoneses cómo se tiran la casa por la ventana cuando se quieren poner chulos. El nuevo álbum viene en una versión especial de tres discos donde está pues el material nuevo, los instrumentales del disco nuevo y una versión remasterizada de su primer álbum, sí, precisamente. Una de las rolas que venía ahí con ello, que venía en ese disco, que es bastante, bastante conocida, lleva por nombre Electric Summer. Ya la hemos tenido también en varios programas de aquí. Y bueno, vamos a tener más rolas, bueno, otro temita más de su más reciente y nuevo álbum. Empezamos con, bueno, ya les dije el nombre, Kobosanai de Shadow, un tema, me gusta la guitarra, con la particularidad de que utilizan pues dos voces, una masculina, una femenina. La chica también es la bajista. El muchacho, el vocalista principal, es el guitarrista rítmico. Son cuatro integrantes: una guitarra líder, una guitarra rítmica, el bajo, la batería. Entonces esa dinámica entre voces pues también me parece que le da bastante, bastante cuerpo a la voz, perdón, a la música de Baseball Bear. Vamos a escuchar más de lo que tienen ellos para ofrecernos el día de hoy con esta nueva producción C2, lanzada precisamente esta semana. Ya hay un post de pedidos, una publicación de pedidos en el grupo Melómanos de Escala Alternativa, donde ustedes pues pueden hacer sus peticiones, las primeras tres, y por donde se va a distribuir todo el contenido del programa de hoy, así como ya viene siendo rutina en parte a nosotros. Contacto para todos ustedes con su servidor puede ser llevado a cabo por cuatro vías distintas. En el propio grupo, si ponen una publicación, es donde yo estoy más al pendiente, pues ahí los voy a atender. En Facebook me encuentran como Sander Nexus, en Twitter me pueden echar un grito como @sander_anexus y en Skype también estoy presente ahí como sander.nexus. Hay algunas personas que deciden o que prefieren comunicarse conmigo por Skype, como Johnny Charlie de Colombia. Saludo a él, como el buen Toquilli allá en New Jersey. También saludos a mi compañero. algunos por inbox en Facebook, no hay problema. Y otros tantos, o la gran mayoría, en el grupo. Por esas vías, pues voy a estar atendiéndolos a ustedes. Mientras tanto, y porque lo importante de todos estos programas es la música, pues nos vamos con más. Este es otro tema de Béisbol Verde, su álbum Situ. Lleva por nombre Rainmaker. Estamos empezando el programa, chicos. ¡Paren la oreja! Aquí en Radio Anime Nexus. Que ya es la última vez en el programa de Okit de hoy, perdón, que utilizo esta música de fondo. Ay, es que se oye tan chingón. no puedo dejar de ponerla siempre como el tema de inicio para los primeros bloques de mi programa. Bueno, es cuando más ando parloteando, abriendo la boca, y pues escuchar estos guitarrazos muy muy western, geniales, pues lo ponen a uno en el humor perfecto para el programa de hoy. Django Django de Daisuke Shibatari, música del ya de por sí multi aclamado soundtrack de la serie Guilty Gear, en esta ocasión de su videojuego Exarchite. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, ya hay algunas personas reportándose. Un saludo muy grande a José Ulises Domínguez Botelo. Un saludo también a Sebas Talero. Ulises ya me pasó su rola. Sebas también. Recuerden, los pedidos son los primeros tres que lleguen. Solo queda espacio para un pedido más. Y de ahí en adelante, pues ya se cierran. Entonces, quien quiera escuchar su música en el programa del día de hoy, nada más se acerca al grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. La publicación que está hasta arriba pone el intérprete, así como el nombre de la canción, si pertenece a algún anime me dicen, y ponen también un link de dónde bajar la rola. No de YouTube, porque se oyen horribles incluso cuando hacemos las conversiones, y pues aquí les queremos traer calidad, entonces echen paro con eso. Vamos a ver. Hay más personas reportándose. El buen Tokiji, aquí en, desde New Jersey, mi compañero de Tokyo Mix, Johnny Charlie, parece que acaba de obtener el último lugar para el bloque de pedidos. Ahorita me lo envías, Johnny Charlie, cuanto antes mejor, para evitarme todo tipo de presiones, ¿no? Eric Ryusaki Jiménez no está comentándome, pero me parece que también está al tanto, así como Hinamori, que le está dando pues me gusta a las canciones que estoy poniendo de la lista de reproducción. Un saludo también al buen Hinamori. Hay peticiones de nuevos miembros para integrarse a este grupo Melómanos de Escala Alternativa. Ahorita les digo, bueno, primero Lulu Taisho y Janer Orlando Pardo Ángel, muchas gracias por elegir integrarse, ya forman parte de la comunidad melómana aquí en Escala Alternativa. Creo que había más. Andrés León Romero lo agregué el martes, y el lunes pasado agregué a Emanuel Mars Echelon. Entonces, pues un saludo muy grande a todos ellos, qué bueno que se están integrando aquí al grupo. También al Sensei que está aquí escuchándonos, un saludo también al Sensei Nuyasha. Tenemos música, más música de estreno, y esto es el más reciente sencillo de Nightmare, que salió curiosamente en la fecha de mi cumpleaños, 28 de octubre de 2015, lleva por nombre Raquen. Este sencillo se compone de tres canciones, todas con un estilo bastante bastante peculiar, el estilo Nightmare, que déjenme les digo, es un estilo que al día de hoy deja de ser un heavy metal bastante bastante lineal, como suelen manejarse las bandas de Visual Kei, o bueno, solían manejarse las bandas antes, porque ahora tenemos a grupos de Visual como Gazette, como Gilgamesh, que utilizan metalcore, que son más death metaleros. Tenemos grupos como Jupiter y Versailles, que son, le hacen más al power metal. El estilo de Nightmare últimamente pues se ha ido haciendo más versátil, porque también le meten, aparte de pues, su heavy metal, su hard rock, su hard rock de base. Le meten también, pues por ahí, algunos toques de rock gótico. Le meten algunos toques incluso de jazz, no estoy bromeando. Unas rolas por ahí de su álbum, me parece el Killer Show de 2008. Si no estoy equivocado, tiene varios de esos. Entonces, Nightmare, yo les voy a ser bien sincero, ustedes lo saben, yo no sigo la corriente Visual Kei. A mí en lo personal, pues se me hace como que mucha faramalla para expresar visualmente algo que se puede lograr perfectamente con la música como tal, ¿no? Pero también entiendo que pues tanto la música como el aspecto visual de un grupo, lo que viene siendo ya sea su imagen, puestas en escena, lo que sea, pues cada uno puede expresar con la música que quiera lo que se le dé la gana, entonces... Pues en eso sí me queda claro. Digo, hay alguna razón por la cual no sigo la escena, ¿no? Pero en el caso de Nightmare, yo he seguido pues de cerca la evolución que ellos han tenido en el aspecto musical. Le meten muchas cosas ya a su música. Les queda bastante, bastante interesante. Son muy buenos en el sentido de que pueden cambiar bastante, pueden, como digamos, hacer bastantes metamorfosis en un, incluso en un solo disco o de uno a otro, pero siempre les dejan a sus canciones ese toque particular que los caracteriza. En esta ocasión, el sencillo me gusta bastante porque la voz de Yomi, el vocalista, si bien en sus primeros discos es un poquito, pues... No es como del agrado de muchos. Algunos podrían pensar pues como bastante afeminadita, ¿no? Pero no sé si porque ya se le acabó la voz o se le está acabando más bien, o lo están produciendo de manera distinta, pero tiene un timbre bastante particular en este nuevo sencillo. Un timbre menos... un timbre pues vaya menos... melódico en su voz y un tanto más rasposón. Me gustó bastante cómo sonó el vocalista Yomi en este sencillo, en las tres canciones de este sencillo. Y lo único que les puedo decir es, pues sí, oídos abiertos para Nightmare, porque la verdad sí valen mucho, mucho, bastante la pena. El sensei me dice, es mucho pedo, pero Nightmare es bastante respetable. Totalmente, totalmente, y es por lo que decía precisamente. Nightmare no se queda parado en un solo estilo, le mueve bastante, bastante a su música, y eso los hace pues muy, muy agradables. Fíjense que otra banda que también va como del estilo de Nightmare y tiene, pues vaya, guitarristas muy virtuosos, es la banda de Despair's Ray, un grupo también de Visual Kei. Pero ellos sí hacen un heavy metal más técnico, más progresivo. Me parece que también su música sobrepasa a todo el asunto Visual Kei, por lo cual también me parece que son recomendables. De ellos vamos a ver si luego puedo tener algo en el programa. En este momento, pues vamos a tener el nuevo sencillo de Nightmare, que lleva por nombre Rack. Esta es precisamente el tema titular. Vamos con música de estreno, el nuevo sencillo de Nightmare aquí en Escala Alternativa. Párense oreja, chicos. Radio Anime Maxus. Estamos por la número 1. ¡Suscríbete al canal! ふさぎ込んで奇跡を曲げても世界は僕を殺すのだろう。天秤人笑ってないと壊れてしまうよ。時は非常に使い切って冷たくなった夢などつけよう。目に映るこれが全てだろう。前を向いて迷わないで歩き始めよう。やがてたどり着く終点に。 Este es el segundo tema del sencillo y lleva por nombre Empty. Estamos escuchando nueva música de Nightmare en Radio Anime Nexus. Este es el tercer tema del sencillo y se llama Gotta Get a Ghost. El grupo es Nightmare y el programa es Escala Alternativa. Tenemos una pequeña contingencia y es que al estúpido que está detrás de los controles se le olvidó poner un promo, maldita sea. Entonces, vamos a ver si podemos por ahí rescatar algo. Lo que se me ocurre, qué chingos poner. Disculpen. ¿Será acaso? Levantaos, valiente caballero. Muestra tu hermoso rostro. ¡Yeah! ¡No! Me dijeron que iba a escuchar a Marcus en Game Zone. Un ganapán amarillo que no gana ni 5 escuchas. A ver, no. ¡Quiere repasar mi contrato ahorita! ¡Que no te vendan piñas como Melda! Y asegúrate de escuchar el mejor programa dedicado a los videojuegos. ¡Game Zone con Marcus! Solo aquí, en la única y la mejor Radio Anime Nexus. ¿O qué? ¿Hay otra? Sí, esta música queda para recordarme que hace rato por andar bien en la pendeja escuchando la canción, pues se me olvidó programar la música de fondo o los sonidos que seguirían después del mismo tema. Ay, güey. Está cotorra la pinche rolita, ¿no? Never forget, never forget. El sensei curiosa y raramente no formaba parte del grupo Velómenos de Escala Alternativa, pero ya está aquí. Muchachos, pues ya llegó el patrón del changarro aquí al... Ya se me está acabando la voz de los nervios. Ya llegó el patrón del changarro aquí al grupo. Entonces, pues, escondemos la mota, escondemos las chelas, porque si no, pues nos terminan sacando a patadas de aquí. Maldita sea. También Vladimir CCI pide integrarse al grupo. Ya estás, mi hermano. Pero sí, estamos todos aquí. Dice el sensei, no mames, parece música de cantina cuando ya estás bien pedo luego de tomarte una Sol Cero. Cero. Ya están saliendo los chocobos. Hablando de chocobos, me hace una pregunta bien interesante el sensei. ¿Dónde chingados está Larry? ¿Quién es Larry? Ustedes, la mayoría, no conocían al buen Larry. Ese pequeño personajito que me acompañaba en mis programas desde 2012, cabrón. 2012. Sensei pregunta por él, bueno. No más falta que lo encuentre, ¿no? Me parece que los archivos de sonido que tenía con el pinche Larry se me borraron, no sé dónde demonios, porque tengo aquí dos botones para hacerlo hablar al condenado, pero no suena. No se murió, digamos que ahorita anda de parranda. Y desde hace bastante tiempo que ya anda por esos rumbos, ¿no? Entonces, ups. Solo dale una chela y con eso se calla. Ah, el toquilla habla del sensei. Bueno, sensei, usted me dice si con una chela que le compartamos ahí por abajito del agua es suficiente para la mordida del día de hoy y subsecuentes, ¿no? Digo, porque al rato llega perfectamente, puede hablar a reglamentos y nos tiran todo el circo aquí. Un saludo al Hinamori, dice, no le tocó pedido. Ah, caray, ¿qué te puedo decir, mi hermano? Después de todos los desmadres que tuve la semana pasada para tratar de programarles cuanto pedido fuera posible, ahora sí lo trato de mantener el programa un poquito más acorde al número de canciones que forman parte de cada bloque. Johnny Charlie, tienes dos canciones. Bueno, pues tú me dices ahí, mi hermano. Dice que hay una que suena muy relajante. No sé si se acorde con el programa. Mira, mi hermano, en el bloque de pedidos se pone lo que ustedes quieran. Entonces, pues ahora sí que su imaginación es el límite. Yo no les voy a poner ninguno. Yo simplemente los voy a señalar en el momento en el que escuche por ahí alguna canción de la que reciba malas notas. Se va a decir, fue él el culpable. ¿Por qué creen que los etiqueto a todos cuando pongo los pedidos en la lista de reproducción? ¿Ustedes creen que es por buena gente? No. Es para lavarme las manos como Poncio Pilatos. Miguel Vargas Alvitres de Perú. Saludo aquí al grupo, saludo a toda la gente. Muchas gracias, mi hermano. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Pinche Atlas también dice, dale Tonayan al sensei. No, tú lo que quieres es matarlo, desgraciado. Entonces, tenemos estándares aquí. No me chingues, Atlas. Sí, es cierto. ¿Y Perry? Y Larry en toda la temporada no ha aparecido. Bueno, pues, como lo comento, Larry anda de parranda. A ver si en el próximo programa nos puede acompañar para que lo conozcan todos los más nuevos melómanos y pues ahora sí que los escuchas de siempre. El CC dice, ya bien, ¿qué pasó? El Tonayan sabe, bueno, ya bien pedo ni lo sientes. José Ulises Domínguez Botelo, son cholos. No sé exactamente si te refieres a la música que acaba de pasar o qué onda. Pero no, aquí vemos gente bien, mi hermano. Usted quédese tranquilo, junto con todos los demás que también están escuchando. Vías de contacto: Twitter, arroba Sander-Anexus, Facebook Sander Nexus. El contenido del programa se distribuye por el grupo Melómanos de Escala Alternativa, donde también podemos echar una buena platicada. Y en Skype me encuentran como Sander.Nexus. ¿Qué tenemos a continuación? Más música nueva, más música de estreno. Johnny Charlie, yo sé que esto no te va a gustar, tú me habías dicho. No te late, Canabún. Pero es lo que vamos a tener, viejo. Porque la rola que vamos a tener a continuación forma parte de un single. Fíjense, esto está bien curioso porque esta serie, Subete KF Ninaru de Perfect Insider, muy buena, no puedo dejar de recomendarla. Tanto el opening como el ending fueron parte de un mismo single. Entonces, ahí tenemos a las dos bandas poniendo tanto sus aportes a la serie como los lados B del mismo. Y parece más bien un mini álbum con 6 canciones, 3 por grupo. Estas colaboraciones se me hacen hasta cierto punto extrañas, pero muy buenas porque permiten mantener un tema. De hecho, ambos videos promocionales de las dos canciones, Talking, el opening, y Nana Hitsugi, el ending, son, pues vaya, utilizan como digamos la misma modelo, están como ambientados en el mismo lugar, que es un laboratorio así grandísimo, grandísimo. Aparecen, digamos, lo que son como científicos, profesores, y después esta misma modelo, que es como una androide, aparece también con varios clones. Entonces está bastante interesantón el concepto de los videos para promocionar The Perfect Insider. Ay, siento que es muy complicado tomarme en serio con esta chingada música de fondo. Entonces yo creo que nos iremos ya a las rolas. No sin antes recordarle, pues, lo más que, lo demás que tenemos aquí en el programa. Vamos a tener también, pues, sus pedidos ya están programaditos. Johnny Charlie, después de este bloque siguen los pedidos. Entonces, mucho te voy a agradecer que me pases la rola que quieras que se transmita, ¿no? Y con mucho gusto la ponemos. Y después más rolas en vivo de Asian Kung Fu Generation, junto con el bloque homenaje a J.J. que no puede faltar. Desde, pues ahora sí que desde siempre en esta cuarta temporada. Por supuesto, un esfuerzo en homenaje a nuestro compañero Herakun. Ya me callo porque empieza esto, un bajeo bien sabroso, una batería sutil y una guitarra elegante que incita al baile. Esto es Carabun, el tema es Talking, opening de The Perfect Insider, aquí en Escala Alternativa, música de estreno. Sakusen, 結婚、これは結婚式。 Esto es una buena dosis de math rock con el grupo Scenario Art y su tema Nana Hitsugi, el ending de The Perfect Insider. Empezamos con el funk y este es el lado B de Talking, se llama Puzzle, el grupo es Cannibal. Contáenante nai no ka, chimonjita. Esto es Tawa no Machi, el lado B de Nana Hitsugi, a cargo de la banda Scenario Art. Regresamos después de este sencillo, el sencillo con el opening, el ending y los lados B de la serie The Perfect Insider. Kanabun, una banda de funk rock, Scenario Art, una banda de entre art pop y mat rock. Pero ambas agrupaciones, combinaciones muy muy interesantes de música. Y bueno, estaba pensando yo, como a mí me gusta también tener un tema en los sonidos de fondo, pensé yo, pues si ya puse la otra madre del soundtrack de Earthbound, dije yo, pues vámonos por ese lado. Digo, si ya el tema es música para no tomar en serio al locutor, pues vamos a respetarlo al menos hasta el final del programa de hoy. Es que nomás escuche. Así las cosas en el programa del día de hoy. Ya me dan ganas de... Es más, págate esta madre, vámonos al servidor de pruebas a hacer un pinche relajo ahí. Van a volar de todo ahí, calzones, ¿qué? No, bueno. ¡Oh, chica! Es lo primero a lo que hacen referencia, carajo, ¿no? Bueno. Tenía aquí yo la idea, pero está como que bastante chala. Bastante chalaventón como para que salga bien. Dice el Toquille con respecto al comentario de hace rato, ¿no? Como que no hay... como que pura gente bien. Aquí hay cholos finos, chingado. Lo mismo dice Hinamori. Dice, ay, esta bola de cholos finos. Pero sí, hola, viejo. ¿Y tú qué? ¿Eh? Muy de la alta sociedad, tú, ¿no? El Atlas sigue mostrando su... Sigue mostrando que si hay algo que no tiene en la vida y en toda su persona es vergüenza. Porque dice Dalton Ayan al sensei. Yo le dije, pues no manches, no lo quiero matar. Y dice, no hay pedo para que afloje. Y yo, ay, qué... Los quiero, bola de guarros, los quiero. Aunque no se los digo siempre, pero es la neta. Y tenemos ya el bloque de pedidos con tres temas. El sensei también pidió una, déjenme decirles, pero dada la naturaleza de la canción, me parece que queda perfecta para el bloque homenaje a Yeijigen, entonces lo vamos a aguantar un ratito. Tenemos en esta ocasión pedidos de José Ulises Domínguez Botelo, de Sebastián Talero y del buen Johnny Charlie. Vamos a tener algo, bueno, ahora sí, para subirle un poquito el estatus, la clase a este programa. Algo realmente fantástico. Esto dice así. Sting, Englishman in New York. Escala alternativa para En Esa Oreja. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. more than combat gear to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone say. He's a hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. I'm a legal alien, I'm a Englishman, no matter what they say. Esto es Lovers de Fonogénico, el lado B del sencillo Reason, el primer ending de Holic. Vamos a escucharlo. Pedido de Sebastián Talero. Thank you. este despedido de Johnny Charlie. El intérprete es Jay Wolf. El tema es Indian Summer. Sinceramente no sé qué esperar de esta canción. Vamos a escucharla. Bueno, regresamos, continuamos con la música para el cotorreo, la música de Earthbound. Esta es de mis favoritas, ese banjo maravilloso. Y bueno, ya después de un espacio un tanto ecléctico, tanto con música de Sting, así como la baladita que nos acaba de pasar Sebastián Talero, en el tema de Fonogénico que lleva por nombre Lovers, y finalmente un mal viaje de aquellos con el tema de Johnny Charlie, Indian Summer de Jay Wolf, música electrónica con algo de sonidos hindúes. Wow. Parece así que ya regresó un parece que ya regresó un poco la decencia al grupo. O parece que no sé. Depende de los... Depende de los que están aquí conmigo. Depende de Atlas, depende de Hinamori. En una de esas hay del Tokiji que se le ocurra comentar. Depende también del propio Sensei. No de mí. Yo soy la voz de la razón en este programa. Como siempre, como en todos. Vámonos con el bloque especial de Asian Kung Fu Generation previo a su presentación en el Plaza Condesa este viernes 20 de noviembre. Ya es, cabrón, ya es. Pasó volando el bendito tiempo. Yo no me lo hubiera imaginado que fuera tan pronto. Pero efectivamente, ya los vamos a tener este viernes presentándonos un nuevo álbum Wonder Future junto con otros temitas, digamos, los de siempre, pensaría uno. Vamos a tener, pues, rolas en vivo. A diferencia del programa anterior donde tuvimos rolas en vivo sacadas de su álbum The Recording, que es un álbum, vaya, de estudio grabado en vivo. No, un álbum de estudio grabado en vivo. Es decir, todo el conjunto de instrumentos y no por partes. Tenemos algo donde, pues, se nos pueda pegar lo interesante, lo impresionante de la... de la multitud que acompaña a Asian Kung Fu Generation en sus conciertos. Sacados de varios DVDs en directo, tienen una, pues, una serie de DVDs llamada Eizo Sakushinshu. Llevan 10 discos hasta el día de hoy. Y esos directos nos presentan prácticamente toda la historia de la banda en sus presentaciones. Esto lo vamos a tener, pues, también para que se nos pegue la energía del público. Bueno, es un público japonés, entonces no pidamos mucho tampoco. Pero, pues, también para que sepamos cómo corear las rolas cuando las escuchemos este viernes. Bueno, los que vayamos, ¿no? Y ya les diremos ahí cómo se puso la... cómo se puso el guiso, pues. Y vamos a empezar, pues, vaya. ¿Cómo empezamos una presentación de éxitos sin la rola que la banda considera su himno? Esto es Asian Kung Fu Generation Rewrite en vivo en el Kamakura Art Museum en 2009, aquí en Escala Alternativa por Radio Anime Nexus. We'll be right back. 女性にたった僕に容赦と泣いて交差だ Esta también muchos la conocemos, es After Dark, un opening de Bleach, Asian Kung Fu Generation, en vivo, en el Nano Mugen Fest de 2008. Esto es Hold Me Tight en vivo en la arena de Yokohama en 2006. El intérprete es Asian Kung Fu Generation aquí por Escala Alternativa. Radio Anime Nexus. I can't see what you give up. just going up and down. Look at the way you glow, love. If you love me, show me a kiss now. Hold me now. Tell me why, just going up and down. Look at the way you glow, love. If you love me, show me a kiss now. Hold me. Algo desde hace tiempo, pero no había tenido el valor de hacerlo. ¿Ah? Sí, ¿qué pasa, Hanimal? Tenma-chan, yo me preguntaba, ¿saldrías conmigo? Hanimal, yo... Lo siento, pero no puedo salir contigo, porque yo tengo una cita con David O'Higgins en Otaku Rumble. Todos los miércoles a las 9 de la noche, solo por Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus. ¿Eh? No, espera, Tenma-chan. Yo también quiero escuchar Radio Anime Nexus. Regresamos después de este bloque de Shang-Kun Generation en vivo. Rewrite After Dark, Hold Me Tight. Hold Me Tight la puse porque durante mucho tiempo era la rola con la cual cerraban sus conciertos. Entonces, pues por ahí una pequeña retrospectiva el día de hoy en este programa. Entre tanta música nueva de estreno, tampoco debemos olvidar que recordar es vivir. José Ulises Domínguez Botelo me dice, mira vato, vuelves a presumir que vas al concierto y le hablo al Cholo Mayor. Ya le habló Ulises también a este señor, mi vida está en peligro. Ya no tarda en llegar a Aguascalientes. Creo que ustedes... creo que ustedes deben dejar de poner atención a mi presentación en los primeros 3 minutos del programa. En serio, no sabía que... No pensé que sí se lo llegaran a memorizar. En una de esas, y recibo otra mentada de madre de mi amable y querido público, porque... ¡No! No los menosprecio, solo hago lo que dice el protocolo. Órdenes de la SEP, señores. No es mi culpa. Y nos vamos al bloque homenaje a Jay Jihen. Encontré 4 rolas, una de ellas pedido que tendremos a continuación. La banda sensación entre el equipo de trabajo de Radio Anime Nexus. ¿Cómo chingado se pronuncia su nombre? ¿Bradio? ¿B-Radio? ¿Cómo? No me cuadra ninguno de los dos. No sé si sea alguno de esos o de plano otro. Ay, no tengo idea. Pero bueno, tocan una muy buena combinación entre lo que es funk rock y disco. Es pues básicamente un jazz bailable. muchas de las rolas disco de aquel entonces, así es como hacían ellos, pues, en lo que se basaban para hacer sus composiciones. Entonces, me parece saludable, me parece bueno que también haya música de este estilo en los bloques del día de hoy. Este es pedido del Sensei Inuyasha, espero esté escuchando. Manatsu no Akuma, del álbum Swipe Times. Vamos allá. Vamos a mover el bote, sacar nuestra pipa, nuestra copa de vino, nuestra bata de terciopelo. Ya dejamos las guarradas por un rato. Y pongamos a disfrutar el bloque Yeji Genero aquí en Radio Mire. Este es un tema bastante experimental, bastante loco, de una legendaria banda, King Crimson, 21st Century Schizoid Man, interpretado por Aiko Wabara Trio Project. Si no conocen a King Crimson, ¿qué demonios están haciendo? Vayan a escucharlos al terminar el programa. Seguimos poniendo experimentales. Esto es Jisoo y su tema Black, con la aparición especial del rapero Shingo02. Jisoo Shingo02. ビデオ 日が照れる夜、懐で石を温める、いずれ日の目を見る青の目、この線を夢うつつ続く、途切れてもなお落ちる目をつむる、からホログラムくらいの妊娠月報、いかん砂浜で踊る姿にビビッとくるよりビビッとなビット振動、環境の画像捉えるフォルム、どんなデジタルよりカラフルだが、目に見えるものが全てじゃない、まして、やお金の価値に騙されちゃいけない、物は一つのものさしだけど五感はまる限られて触覚で狙いが図星、体力の直感で完璧出して動き出す、シンクロ仕掛けの時計、ミュージカル仕立ての現在形、モロクロアラクロ時代錯誤、このために遡る覚悟、見せたくいつ後戻りの賛成を引き寄せる法則プラマイゼロ、見つけるんで自分だけのサウンド、4次元 5.1 のサラウンド、リンクから飛べばワンクリック、天空に向けてリック、可能性は夢うつつ続き、途切れてもなお映る目をつむる、詰まるような深い世界観に包まれてみな、集まり始まるよセミナー、正真正銘の主人表面、忘るべからずさらなる極みへ、プル賢さより賢さを、せこい競いよりも優しさを、ミクロからマクロへと繋がるビジョンに、損はまるでお気に入りのクズ、汚したくないけど中で群れるよりは自然でダウンデル、つゆ知らず真相を暴露する雑魚みたいに真っ二つ開く脳内マップ、常にベストポジ、頭をスポンジ、成長を続ける、競争が解ければ怖がろて、口癖は予定は未定、可能性は夢うつつ続き、飛ぶれても景色映る目をつむる、 Yeah 景色映る目をつむる、シンクロ、 ahora pasamos a una bonita balada yacera para terminar el programa de hoy. Esto se llama I Hear That Music Play. El intérprete son unos de nuestros consentidos, The Reign of Kingdom. My life, but when I heard there would I have found it. Still the joy that song gives into your life. Can you hear it playing? Notes intertwined, and every chord has purpose. Playing in its time, there's no words that could hold to find this thing explained. So why don't we just listen to the keys and strings? And it feels like I just found my way. 'Cause in my darkest hour I hear that music play. And suddenly the este bloque homenaje a Yejigen quedó perfecto. Cuatro temas, todos buenísimos. Me encantó la de Jisoo, me encantó la de Aiko Uwabara Trio Project. Y Braidio, con su muy particular tono disco, no se quedó atrás. Pero bueno, The Reign of Kindo es The Reign of Kindo. Y esa banda, pues son los consen de aquí del programa. Son, pues ahora sí que nuestros padrinos no escritos. Por supuesto que teníamos que terminar con algo de ellos. Yo me retiro, los dejo en las manos de Rinks y su programa Full Insomnio. Un pequeño y rápido aviso. Debido a... digo, ya no voy a decir nada porque si no luego me siguen enviando más cholos. El punto es que debido a mis cuestiones personales que atender a finales de la próxima semana... y también porque me voy a tomar unas vacaciones de mi trabajo, yo no voy a estar transmitiendo, escuchen bien, ni el domingo 22 ni el domingo 29 de noviembre. Esta es la última transmisión del mes. Si consigo un lugar para transmitir entre semana, bueno, les aviso ahí en el grupo porque tendremos una segunda noche de apreciación jazzística homenaje a Yejigen. Si no, dicha emisión se recorre hasta el domingo 6 de diciembre. De todas maneras, yo les aviso. Pues eso es todo. Esperen el podcast Disfruten su puente todos los que están en México y no van a trabajar o estudiar mañana. Cuídense mucho, que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Yo fui su oficial y amigo Sander, esto fue Escala Alternativa. Y pues hay algo que me gustaría decirles. Se acerca una canción salvaje. ¡Canción salvaje aparece! ¡Ay, güey! De nuevo, porque parece que es el descubrimiento del año en este programa. Hemingway con su tema Listen. Deberíamos hacerlo el ending. O el opening del programa, yo no sé. Muy chingón, vamos a escucharlo. Esto fue Escala Alternativa. Buenas noches. Gracias a todos por su atención. Nos escuchamos pronto. Radio Radio.